Lo más notable de esto es que todos los afectados, el conjunto de la sociedad, consideran y tratan a la crisis como algo fuera de la esfera de la voluntad y el control humanos. Un golpe fuerte propinado por un poder invisible y mayor. Una prueba enviada desde el cielo parecida a una gran tormenta eléctrica, un terremoto, una inundación. Con esta frase, que no es de hoy, sino de hace muchos años, escrita por Rosa Luxemburgo, comienza La Enredadera. ¡Nos engañan! Por eso hemos hecho una canción a esa utopía que es la radio libre, a nuestra radio Topo, a La Enredadera 101.8. ¡Allá va! ¡Arriba! Buena noche y estimada audiencia, aquí comienza La Enredadera. Especiales saludos a la Pati, que hoy está trabajando y no nos puede acompañar en el programa. Domingo 14 de noviembre de 2010, en riguroso directo aquí en el subsuelo zaragozano. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. Y también cruzamos los dedos pronto en nuestra web laenredadera.noblezabaturra.org. Ya sabéis que Nobleza Baturra, este servidor antagonista, este servicio informático para los movimientos sociales, pues hace algunos días que pasa algún problema técnico, pero parece ser que ya esta semana se solucionará y volveremos a disponer de nuestra página web. De momento ya sabéis que en Caos en la Red, en la sección de Aragón, tenéis los sonidos de este programa, La Enredadera. Y ya sabéis que La Enredadera es un programa participativo como esta Radio Libre, Radio Topo. Nos puedes llamar al 976 29 13 98 mientras suenen canciones. Y a lo largo de la semana nuestro contacto electrónico es laenredadera@nodo50.org y el apartado 6032 50080 de Zaragoza. Ya sabes que La Enredadera no tiene perfil en Facebook. Si quieres participar en el concurso sobre si La Enredadera debe estar en Facebook, nos puedes mandar una carta al apartado de correos y simplemente poner sí o no. De momento ya sabéis que gana el no por un 100%, porque hemos recibido una carta cuyo contenido ponía Facebook no. Hoy estamos poniendo de fondo el primer disco autoeditado de la banda local El Factor Humano. Regalito de Carlos Garrido, la guitarra rítmica y solista, y la voz en una de las canciones de El Factor Humano, que nos regaló ayer este CD, y pronto esperamos tener esta banda por La Enredadera. Pero El Factor Humano no va a ser la única música que va a sonar hoy en La Enredadera, porque en la segunda parte del programa, a partir de las 10, vamos a contar con una entrevista, versos y música en directo con la banda Delirium Tremens. Acaban de editar su primer CD, En el Camino, pero no es exactamente un CD, sino que es un álbum que lo disponéis gratuitamente para descargar con su libreto y todo a través del portal virtualbum.es, y allí Delirium Tremens pues ha regalado sus canciones totalmente gratuitas. Van a estar hoy con nosotros, también con Julio Donoso, que ya lo tenemos por aquí por Radio Topo, así que la segunda parte del programa va a ser música en vivo y van a ser versos de gente muy joven que está haciendo cosas interesantes. Quiero ir a la disco. No, todo eso ya lo he visto. También estarán los chicos de Llamémoslo X, Nalo y Yoki, que ya están por aquí también por Radio Topo. Nos van a traer la actualidad del hip hop desde Zaragoza. También Iker, en Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy nos presentará la banda Eddie and the Hort Rods. Perdón. Te vas a drogar, si lo que quieres es ligar, tal vez estuvo el lugar. Pero ten cuidado, chaval, con quien estás al despertar. Pero antes, en la primera parte de La Enredadera, más o menos los primeros 50 minutos, vamos a estar charlando con tres personas de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y del Bloque Independentista de Cuchas, con los cuales queremos hablar de este noviembre antifascista. Así que, sin más dilación, ponte cómoda, que comienza La Enredadera. Usted declara defender la libertad y la democracia. Sus métodos son La guerra, el fascismo, la tortura. Ustedes son subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana. La existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. Pero dígame, quiero saberlo. ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir? Una civilización donde gente como usted no tendría cabida. You're the new revolution, you ain't still adolescent. You fit the stereotype well. What's your trigger? Noviembre Antifascista 2010. Del 4 al 27 en Zaragoza. Todos los actos en www.antifascistas.noblezabaturra.org. Organiza Coordinador Antifascista de Zaragoza, Bloque Independentista de Cucha. Muy buenas noches, estimados invitados, estas dos personas de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y la persona que ha venido en representación del Bloque Independentista de Cuchas. Buenas noches. Buenas noches. Ya sabéis que hace ya al menos 3 años, creo, ¿no?, que son estos dos colectivos, la Coordinadora Antifascista y el Bloque Independentista de Cuchas, los que montan en noviembre, el Noviembre Antifascista. ¿Me equivoco? No, no. Un matiz. Al principio montábamos Coordinadora Antifascista, Mago Fermín y Enrestida. Este año ha sido el primer año que montamos Coordinadora Antifascista y Bloque Independentista de Cuchas, en el cual está integrada la Enrestida. Y ya sabéis que nos acercamos al 20N, que siempre parece que es la fecha un poco histórica, ¿no?, la fecha mítica, pues, de manifestaciones. Y bueno, pues abre el debate, ¿no?, que es lo que nos interesa en la Enredadera, pues aprovechar un poco estas fechas, pues para seguir hablando de lo que es la lucha antirracista cotidiana, lo que es un poco la diversidad y la alegría revolucionaria, ¿no?, que un poco es lo que queremos aquí plasmar y defender. Ya sabéis que durante todo el mes están organizando estas jornadas de Noviembre Antifascista, que lleva un mogollón de actos. Es una barbaridad, porque vamos a 4 o 5 actos por semana. Y bueno, ahora os preguntaremos efectivamente de qué tal ha ido, pero no solamente los actos que han pasado, sino lo que viene para esta semana, que todavía hay bastante. La primera pregunta que os quiero hacer es, el lema de este año es recupera tu memoria, conquista tus derechos, ¿no? Cuando hablamos de antifascismo, parece que lo primero que nos viene a la cabeza a la gente de la ciudad es el movimiento nazi, la defensa o la respuesta pues contra los ataques racistas y demás. Sin embargo, este año, clarísimamente, la gran mayoría de los actos se han dirigido o se han planificado hacia otra dirección, ¿no? Contadme por qué. Bueno, sí que evidentemente, como coordinador antifascista y como antifascistas que somos, sí que creemos importante hacer un frente común y unitario a las actividades de los grupos neonazis y de la extrema derecha, pero también vemos fundamental el recuperar nuestra historia y contar las atrocidades que pasaron en este estado. Entonces, una de las apuestas súper importantes de este año ha sido la de volver al pasado, dar voz a la gente que vivió experiencias en la guerra civil, en el franquismo y en la transición, y darles voz para poder conocer un poquitín lo que pasó en este mismo sitio hace unos años. Hace un par de semanas tuvimos aquí en la Enredadera un debate sobre el anarquismo, propiamente dicho, pues porque ahora parece que meten al anarquismo ahí en los palacios, ¿no?, en las vitrinas, y parece que es algo del pasado, ¿no? Aquí se estuvo criticando pues durante bastantes minutos pues lo que son las exposiciones que hay ahora en el Montemuzo y en el Palacio de Sástago, que precisamente una de las actividades de este Noviembre Antifascista ha sido visitar desde otro punto de vista esa misma exposición, ¿no? Sí, pues ya te digo que sobre todo es la historia ha sido contada por los, bueno, mayoritariamente por los vencedores, y entonces hay mucha parte de esa historia que se ha perdido, y eso se demuestra muy bien en la exposición del palacio Montemuzo. Ahí se cuenta un poco la historia del anarquismo desde un punto de vista muy de libro de texto de instituto, y no se habla de lo que verdaderamente fue el anarquismo, lo que significó el anarquismo en el Estado español en los años 30. Bueno, y no solamente se ha hablado de anarquismo, sino que habéis tocado un montón de frentes, un montón de puntos de vista, ¿no?, de matices. Contaros un poquito hasta ahora lo que se ha hecho, porque la verdad es que la cantidad de actividades yo creo que ha sido impresionante. Es algo digno de elogio, por lo menos. O sea, no tanto el número, sino el interés, ¿no?, de esas actividades. Y también quiero que me contéis un poco pues la respuesta de la gente, ¿no? Bueno, pues actividades que hemos hecho en estas dos semanas. Empezamos un poco con el jueves en Enrestida, la charla Una Europa en crisis, una extrema derecha en ascenso, con Miguel Urbán, que es escribe en la revista Diagonal y en la revista Viento Sur. Y bueno, pues había unas 50 personas aproximadamente y bueno, se alargó bastante porque la gente va preguntando, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido, bien. El auge del fascismo en Europa. Aquí, hoy en el programa no queremos entrar a describir todo el panorama que hay, pero bueno, cualquiera que lea un poco la historia política del siglo XXI estará dando cuenta pues que en muchos estados está ahora mismo la ultraderecha gobernando, en muchos casos. En otros casos son partidos muy importantes. Sin ir más lejos, pues en el Estado español, el Partido Popular clarísimamente está intentando meter en su programa pues lo que son las políticas xenófobas, racistas, que cualquier partido más fascista o más ultraderechista recogería. Y está claro que es una amenaza que me imagino que Miguel Urbán en su charla la pondría en su justa medida, ¿no? Esa lengua de fuego que nos está viniendo, que es ya real y está hoy. Sí, ese fue un dato fundamental que dijo Miguel en el tema de que los partidos, o sea, no es tanto el riesgo de que la extrema derecha, que sí que en Europa, sobre todo en Hungría, en Dinamarca y en Holanda, nos estuvo contando que sí que la extrema derecha está ahí en el gobierno, pero sobre todo el temor de todo esto es lo que acabas de decir tú, que ya lo dijo Miguel, que los partidos supuestamente democráticos, liberales, de centro derecha y democristianos están cogiendo lenguajes y sobre todo actitudes y programas que la extrema derecha los defendería. Entonces ese es el verdadero temor, que es por el miedo a que pierdan esos votantes están cogiendo y sobre todo están radicalizando su discurso con el tema de la inmigración, de la islamofobia. De esto desde luego podríamos hablar mucho más, pero bueno, como lo tenemos cerca, pues que la gente sepa, ¿no?, que el Partido Popular no es solamente esa gente que nos puede sacar de la crisis, como imagino que nos venderán de aquí a las elecciones, sino que realmente están defendiendo pues una ideología racista, clarísimamente, ¿no? Y están defendiendo la xenofobia. O sea, que es que lo están diciendo ya abiertamente, con lo cual es algo que hay que señalarlo, ¿no? Y hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, que cuando luego veamos a Luisa Fernanda Rudi acudir pacíficamente a los actos electorales y tal, pues que sepamos que esa mujer está fomentando que eliminen o expulsen o lleven a la más absoluta pobreza a muchos compañeros que están ahora mismo entre nosotros, ¿no?, que son inmigrantes, pues que están sin trabajo, están sin papeles y demás. De hecho, algo del, bueno, que muchos sabemos, pero Miguel Urbán lo explicó bastante bien, que en el Estado español no hay una extrema derecha parlamentaria. Es casi el único estado de Europa que no hay una extrema derecha parlamentaria, y es porque en parte, aparte de porque están muy divididos, porque en parte el Partido Popular y los mal llamada derecha moderada lo ha absorbido parte de su mensaje y por lo tanto parte la mayoría de sus votantes. Eso es, bueno, este fue el primer acto que como sabéis, pues bueno, ¿grabasteis la charla? ¿Está disponible? Sí, en breves colgaremos los audios y haremos crónicas y demás, pero cuando termine las jornadas. Bueno, pues esa fue la primera actividad que llenó la Enrestida, ¿no? ¿Y qué más cositas habéis hecho estos días? Bueno, pues el siguiente sábado, el sábado 6 a las 7 en la Enrestida pusimos el documental Itxaso Haren Álava, que significa en castellano la hija del mar, y esto es dentro del marco de las jornadas Aprovechar el Momento, Diálogo y Paz para Euskal Herria, de la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Aragón. Sí, hay que destacar que este año, dentro de lo que es el programa del Noviembre Antifascista, pues ha habido al menos un par, ¿no?, de actividades específicamente mirando a Euskal Herria, ¿no?, la situación actual en Euskal Herria, y además con mucho interés, ¿no?, por parte de la gente, y además muy interesante, ¿no?, que cada cierto tiempo pues vaya viniendo gente de los movimientos sociales y políticos de vascos, ¿no?, y nos cuenten un poco, ¿no?, cómo están viviendo ellos pues la situación de esperanza, ¿no?, y también de represión. ¿Qué tal fue este acto? Es normal, ¿no? Tenemos el referente uno de los referentes de la lucha social en Euskal Herria, hoy están en un estado de pues de aislamiento, ¿no? Se puede decir, si eres independentista y eres de izquierdas no tienes opción a participar, ¿no? No puedes existir ni siquiera en sociedad porque estás perseguido. Y bueno, creo que es la labor de todos los anticapitalistas sacar poder extraer del territorio de Euskal Herria, poderlo llevar a nuestras luchas locales, lo que está pasando allí, pues para mostrar un poco y para hacer ver que bueno, que todo lo que lo que nos venden en la televisión, todo lo que nos cuentan de la izquierda berchale, de los movimientos sociales en Euskal Herria, que no es tal, que no es que no es lo que nos están diciendo en la televisión, que no todo es ETA, ¿no? Y bueno, y creo que es importante, ¿no? Pues mostrarlo en otros territorios, aquí en Zaragoza, por ejemplo. ¿Sobre qué iba el documental, por cierto? El documental era sobre... La verdad es que yo no lo he visto, y además me lo han regalado porque no pude estar. ¿Tú sí, no? Sí. Termina. Bueno, pues va sobre la hija de un asesinado por el GAL, que, bueno, un poco es la reconstrucción que hace de su padre, del que apenas habían hablado en su casa, su madre, y bueno, como ella empieza a descubrir sus raíces y preguntar pues a su madre, a su tía, que es la hermana de su padre, y demás, y a antiguos amigos y compañeros. Sí, lo que yo quería decir antes, un poco también al hilo de esto, que todos los actos tienen un nexo de unión que es común en todos, que es el dar voz a los sin voz, ¿no? Yo creo que da igual que estés en Euskal Herria, que estés en el año 36 en la Guerra Civil, que estemos ahora en Europa con la extrema derecha, que lo que tenemos que intentar visualizar todas estas luchas, aprender de ellas para crear herramientas nuevas que nos sirvan para aplicarlas en nuestro día a día. Ahí estoy recordando el lema de otro año, ¿no?, que era miles de voces, una sola lucha, ¿no? Que era un poco eso, ¿no? O sea, que realmente se está viendo pues que compartimos, ¿no?, muchos matices, ¿no?, también, ¿no? ¿Más actividades que ha habido? Bueno, pues el domingo siguiente, a las 11:30 en el Palacio de Sástago, la exposición que hemos citado, bueno, pues dos compañeros que entienden bastante historia, pues nos hicieron una visita guiada por la exposición 100 años de anarquismo en España, Tierra y Libertad, y bueno, un poco la exposición en sí, los contenidos gráficos, etcétera, pues como tiene muchos medios está bien, pero faltaban algunas cosas y los compañeros ya le dieron un toque más, entrando más en la historia que el historiador que la ha hecho, pues no ha entrado en lo que le ha interesado y en lo que no, pues no tanto. Y nuestra sorpresa fue que mucha gente que en principio no venía a la visita guiada, al ver un grupillo de gente, al ver a dos historiadores hablando con pasión de un tema que les interesa y con conocimiento de causa, pues mucha gente se acercó y vamos, había momentos que estaba lleno, todo el mundo o la gran mayoría de la gente que iba a ver la exposición venía a escuchar a los dos compañeros. Bueno, en ese respecto, pues recuerdo que como aquí hicimos esa tertulia hace un par de semanas, pues que cualquier persona que se meta en caos en la red ahora mismo y ponga la enredadera, y veréis enseguida que está ahí la tertulia sobre el anarquismo para que le pueda interesar, que por cierto es de los programas que más escuchas ha tenido, vamos, que con esto de internet pues parece que vuelan por ahí los programas y los escuchan cientos de personas. Está bien, me alegra. Más cositas. Bueno, el lunes 8 en la Asociación de Vecinos de Venecia, por esto de variar un poco y dar vida a muchos espacios y no encasillarnos en los guetos, pues se proyectó el documental La Bolsa de Bielsa, de Eugenio Monesma. Hay dos documentales sobre el tema de La Bolsa de Bielsa, pero este es el que más nos gustó porque cuenta con testimonios de hombres y mujeres que vivieron esta batalla, que por desgracia es de las menos conocidas de la Guerra Civil, siendo que es de las más interesantes. Y esto me lleva a hacer la reflexión de que es que a veces en Aragón no solo nos conocen de fuera cosas interesantes, sino que no lo conocemos ni nosotros mismos. Y aún diría una cosa más con lo que citabas. Yo he visto, por ejemplo, el documental que vende el gobierno de Aragón, y además no precisamente barato, sobre la Bolsa de Bielsa, y es vergonzoso. A mí me parece que además da la casualidad de que justo está el mismo señor que hace la exposición del anarquismo de director científico, creo. O sea que esos también tienen un nexo de unión. Sí, bastante. Es que la verdad están queriendo un poco pues dar una visión de la historia pues que le quita adjetivaciones o matices o sensibilidad, que es justo lo que le da la esencia, ¿no?, a la propia historia, ¿no?, a por qué luchaba esa gente, ¿no? Si no cuentas eso, lo demás, pues hombre, que pasaban frío cuando pasaban por las montañas y tal, pues sí pasaban frío, pero hombre, que les movía, ¿no?, hacer eso. Sí, es un poco, quieren crear arqueología ideológica, ¿no? Eso es. Quieren hacer ver que, bueno, que son movimientos, que bueno, que está todo ya pasado, que está superado por la democracia burguesa, que es el sistema que ganó, que lo tenemos hoy, y bueno, y que hay que pelear, bueno, que hay que vivir en el marco de la concordia con nuestros asesinos del día a día. más actividades que ha habido en este noviembre antifascista. Recordamos que estáis en la Enredadera y primero estamos recordando todo lo que se ha hecho, que no es poco, ¿eh? Bueno, el martes 9 es hasta ahora el acto más que más gente ha venido, que lo hicimos en el IES Pedro de Luna. Y bueno, era una actividad doble. Por un lado, la presentación de la campaña estatal de por la memoria histórica, que muchos grupos antifascistas de todo el estado han, la verdad es que se han currado una campaña estatal de, bueno, pues de retirar o de hacer lo que sea contra la simbología franquista en nuestras ciudades y nuestra arquitectura, que no es poca, por desgracia. Y bueno, la coordinadora antifascista un poco enseñó el trabajo que habían hecho mucha gente y habló de, bueno, en Zaragoza, por ejemplo, ha habido grupos de personas que han puesto pegatinas sobre las placas del Ministerio de la Vivienda. Uh-huh. También se ha arrojado pintura de color, un poco como una acción simbólica contra los dos grandes relieves que hay en los barrios, sí, que parece, del Picarral y de Vía Hispanidad. Sí, esto se refiere a las viviendas antiguas de protección social que hacía Franco, ¿no? Y que todas, sí, van pues con el yugo y las flechas y siguen estando, ¿no? En muchos barrios, además, obreros, populares, sí, y además con mucha tradición de izquierdas, ¿no? O sea que realmente es un poco paradójico, ¿no? Que no se tenga que morir muchos labordetas, ¿no? Para cambiar el nombre a las calles franquistas, a los parques y demás. Bueno, y esa era una parte de la actividad de ese día en el IES Pedro de Luna. Se presentó todo esto, se leyó un comunicado, se pasó un pase de diapositivas, fotos y demás. Y aparte era la charla con un guerrillero antifascista, Martín Arnal, que bueno, pues nos habló de las colectividades anarquistas en Aragón, de la guerra civil, de, bueno, luego de su exilio en Francia y de la lucha de los guerrilleros españoles por un país que les había tratado muy mal, pero tenía una conciencia muy férrea de lucha contra el fascismo y bueno, y hasta tal punto que ayudaron a derrotar al nazismo y luego volvieron a cruzar el Pirineo para seguir luchando contra Franco. Supongo que para una persona como él sería bastante emocionante, ¿no? Saber que hay un montón de gente joven poniendo en valor, ¿no?, lo que fue su lucha y sobre todo viendo que se continúa, ¿no? De otra manera, evidentemente, es otra época. Pero supongo que por su parte también sería fuerte, ¿no? Un acto así, ¿no?, en un instituto público lleno de gente. Hombre, yo creo que para él el reconocimiento después de tantísimos años del miedo de no poder haber hablado del tema, ¿no? Como nos ha pasado a mucha gente de nuestra edad, que tenemos abuelos que vivieron eso. Y ahora casi más han hablado con los nietos que con los propios hijos. Entonces es esa generación de nuestros padres que ha habido un silencio ahí impuesto. Y bueno, pues ahora el que gente de la segunda generación esté recuperando a estas personas que vivieron aquello, porque no hay que olvidar que esta gente empezó una guerra en el 36 y la acabaron en el 45, y luego estuvieron en los montes, estuvieron reprimidos, estuvieron en el exilio, o sea que para ellos la guerra, ya lo dice en uno de los documentales que pusimos hace un par de años, que Franco dijo que la guerra terminó el 1 de abril, pero yo le he dicho muchas veces a Franco que la guerra empezó el 1 de abril, porque a partir de ahí hubo una serie de cosas. Entonces yo creo que sí que es fundamental que hagamos estas cosas por eso, por cómo se sienten ellos, el cariño que nos transmiten. La verdad es que yo también llegué tarde a esa charla, pero luego el estar con el abuelo, con Martín, y cómo nos transmitía esa emoción que sentía al estar allí, la verdad es que eso no tiene precio. Hasta luego. Más actividades de este noviembre antifascista, que ya ves que podríamos decir que ha sido hasta ahora un éxito, ¿no?, de participación y de variedad, ¿no?, de gente. Y bueno, el jueves también fue acto doble. Por un lado, dentro de las jornadas, aprovechar el momento Diálogo y Paz para Euskal Herria, a las 7 de la tarde en la Federación de Barrios. Nos trajimos a tres personas que hablaron bastante del tema, de la situación actual, del proceso de paz. Y bueno, estaba una compañera de Udalbiltza, nos explicó un poco qué era eso y qué les había pasado, cómo habían sido reprimidos y cómo están siendo reprimidos, están ahora en ese proceso. Y también de Askapena, la sección de internacionalismo de la Izquierda Revolucionaria Vasca, y también con alguien que ya conocíamos por aquí en Zaragoza, con Marcelo Atamendi del diario Egunkaria. Bueno, hay que decir que esa sí que la vi yo, que estaba a rebosar, ¿no? No cabía nadie más. Sí. En la sala había un montón de gente de pie y bueno, pues bien elegido el sitio y bien elegido los ponentes, ¿no? Porque me consta que la gente acabó bastante contenta, ¿no?, de cómo fue el debate y me imagino que esa charla también se pondrá. O, bueno, muchos de estos audios me imagino se irán colgando, ¿no? Está todo está grabado, ahora hay que hacer la labor de edición para que las charlas que dé lo importante y no meter todo, porque hay cosas que no, que quizás no sean importantes para el oyente, quizás son cosas que haya que dar la paja del grano un poco. Eso es. Entonces dejar un poco lo importante, editarlas, pero eso también lleva un trabajo. Y bueno, yo creo que para diciembre tendremos todo colgado y todo estará disponible para las personas como yo, que no hemos podido ir a casi ninguno de los actos que hemos montado. Bueno, y este fin de semana también hubo otra actividad, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, y de hecho el mismo jueves, al terminar la charla, se colocó en la calle Mayor, casi en la Plaza de la Madalena, una placa en homenaje a todos los antifascistas muertos y vivos, vaya. Y bueno, se eligió un poco la fecha del 11 de noviembre porque es cuando fue asesinado nuestro compañero Carlos Palomino, pero vamos, era un poco por todos los antifascistas. Se leyó un comunicado, se leyó una carta bastante emotiva de la madre de Carlos, que nos la mandó. Y bueno, pues también había mucha gente, estaríamos 100 personas o más. Sí, además una de las cosas importantes que decía Mavi, la madre de Carlos, con una fuerza deslumbrante, que estuvo por la mañana en una televisión pública, en una televisión privada, perdón, en Antena 3. Y lo que decía ella era que el 11 de noviembre no era el día de la muerte de Carlos, o sea, sí que era el día de la muerte de Carlos, pero que no se tenía que convertir en un mártir, sino que tenía que ser el día de todos los antifascistas que han dado su vida por un mundo mejor. Por si alguien no se acuerda, Carlos fue asesinado hace 3 años por un neonazi, además militar, que iba a un acto xenófobo, y entre medias pues le dio por asesinar a este chaval, y tenéis hasta el vídeo de su muerte en internet para que veáis con qué sangre fría se le ocurre a este mozo meter una puñalada en el corazón a Carlos Palomino, ¿no? Que eso fue hace 3 años. Por cierto, cuando acabemos este bloque, cuando acabemos los actos pasados, vamos a poner una canción que luego me presentaréis. Pero antes, cuéntanos la última actividad que se ha realizado de este noviembre antifascista. Bueno, pues hasta ahora la última ha sido la del viernes 12, que fue en Enrestida, y era Luchas Sindicales en Barcelona, el título que le pusimos, con Josep Garranté, que es militante de la CGT y del CUP. Y bueno, pues un poco nos contó la lucha que han llevado los militantes de los sindicatos alternativos en los transportes metropolitanos de Barcelona, sobre todo en los autobuses, que es donde trabaja este hombre. Y bueno, fue muy interesante, y el tema ese fue sobre todo sindicalismo, lucha obrera, que parece que cuanto más nos pegan, menos nos defendemos últimamente, pero vamos, no es así. Yo, para cerrar un poco este bloque, quería comentar también un poco, así oyendo un poco al compañero, la gran variedad de temas que hemos dicho tú antes que hemos tocado. Hemos tocado el sindicalismo, hemos tocado la memoria histórica. Este fin de semana no ha habido actividades porque veíamos fundamental no acaparar el calendario, porque había ya unas jornadas y unos actos con el tema de Yesano, del tema de defender la tierra y defender nuestros pueblos y nuestro entorno. Y para nosotros, desde la Coordinadora Antifascista y por supuesto también desde el Bloque Independentista de Cuchas, creemos fundamental que uno de los frentes fuertes que hay que defender es el entorno y el territorio. Entonces, por eso este fin de semana no ha habido actividades propias del Noviembre Antifascista, porque hemos estado con la gente y los compañeros de Vizcarrués, de Artieda, etcétera. Oye, que me lo has puesto bastante a huevo, que como yo esta mañana he hecho una mini crónica de 5 minutos, la voy a poner después de la canción de Carlos, ¿vale? Si os parece, vamos a presentar primero esta canción, explicadme un poquito este tema que me habéis traído. ¿Cualquiera de vosotros? Bueno, pues vamos a escuchar la canción Fuertes, que la acaban de hacer compañeros de... Perdón. Ya me estás boicoteando. Perdón. Eso, la canción Fuertes, que han hecho compañeros de Madrid, de un colectivo musical de hip hop y también bastante politizado, que se llama Neulibre, y han hecho un videoclip en homenaje a Carlos, justo para coincidir con el tercer aniversario de su asesinato. Y pues eso, la canción es un poco en recuerdo a Carlos, habla un poco del auge del fascismo y de cómo acabar con ello, con la unidad. Venga, pues os dejamos con esta canción que se llama Fuertes. La adolescente asesinado el fin de semana por un militar ultraderechista en el metro de Madrid tenía solo 16 años. El soldado acusado de apuñalar al joven antifascista. Sin mediar palabra ni provocación, la puñalada que acabó con la vida de Carlos Javier Palomino. El mejor homenaje, continuar la lucha. Combatimos el fascismo, somos fuertes, organizando la respuesta, fuertes. No habrá olvido ni perdón, nos mantendremos fuertes. Fuertes. Esta es nuestra lucha,

muy variopintas. Yo estaba con un profesor de la universidad catedrático, al lado había una persona ecologista, al otro lado había uno del Consejo de la Juventud de Zaragoza, en otra estaban los del sindicato aragonesista junto con los del partido no sé qué y la asociación no sé cuál. O sea que la verdad es que ha sido una movilización, yo creo que muy variada, en la cual los afectados y afectadas han sido las protagonistas, que era lo que se trataba, y yo creo que la gente se ha ido contenta, ¿no? O sea, de ver que se comparte pues una resistencia, ¿no? Y que la gente de Zaragoza estamos con ellos, ¿no? O sea, siempre piensas que puede ir más gente de Zaragoza, pero bueno, como toque de atención al gobierno de Aragón, al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España y al Ayuntamiento de Zaragoza, yo creo que ha sido una manifestación bastante digna, que se ha hecho de abajo de la izquierda, se ha hecho autogestionada gracias al concierto de ayer, que se ha conseguido pues financiar un poco la campaña, y yo creo que la gente de Río Aragón puede estar orgullosa, ¿no? Porque la iniciativa ha sido de ellas, y el enredarnos, ¿no?, al resto de gente de Zaragoza pues ha sido gracias a ellos, ¿no? Sobre todo. No sé qué os ha parecido vosotros, que habéis estado también. Sí, pues ya lo has dicho tú todo, yo te enrollas mucho. No hay nada más que añadir. Sí que es verdad que es bonito ver a gente, por lo menos a mí me parece bonito ver a gente de distintos puntos de vista de las luchas sociales de la izquierda y poder hacer un frente común en lo que nos interesa. En este caso, pues el mantener vivos los pueblos, mantener vivo el tema ecologista. Y en el caso de Yesa, pues bueno, invitaros a que os metéis en yesano.com, que allí me imagino que se recogerán todas las informaciones y sobre todo lo que son las razones, ¿no?, para oponerse a Yesa, porque hoy por hoy no hay ninguna justificación que valga, ninguna. No, decir también que ya que estamos hablando de antifascismo y de tal, y de memoria histórica, recordar que toda la problemática de los pantanos viene heredada de la política hidráulica franquista, ¿no?, que todavía pues los gobiernos de la democracia la están llevando a cabo, están construyendo todavía más pantanos, están recreciendo los ya existentes, ¿no? Y bueno, en sí también es una lucha antifascista. Bueno, pues los antifascistas hoy hemos estado también con la gente de Río Aragón y vamos a seguir hablando del noviembre antifascista. La columna de Urruti en marcha contra el paro. ¡Presentes! Nietos, hijos, madres, abuelas de Plaza de Mayo. ¡Presentes! Milicianos en la batalla de Duro Felguera. Manifestación antifascista. Recupera tu memoria. Conquista tus derechos. Lucha de clases. Aturemos a esferrado capitalismo. Unidad antifascista. Sábado, 20 de noviembre del 2010, a las 12 horas, en la Plaza Diego Velázquez, Parque Pignatelli. Va a ser consciente de escribir un artículo que ofendía los dogmas, ritos y creencias de quienes profesan la religión católica al cagarse hasta 12 veces en la Virgen. Nuestro máximo desprecio a los talibanes del nacionalcatolicismo, porque nadie nos dice cuándo podemos hablar y porque nadie nos va a decir de qué podemos hablar. Y antes de seguir la conversación con nuestros dos compañeros de la Coordinadora Antifascista y nuestro compañero del Bloque Independentista de Cuchas, informaros de lo que nos acaba de decir un oyente que nos ha llamado, que la charla Memorias de un guerrillero antifascista, que antes hemos mencionado, de Martín Arnal, este anarquista y luchador antifascista de Angüés, en la República, la Revolución y la Guerrilla, que tuvo lugar la pasada semana en el Instituto Público de Pedro Luna, ya la tenéis disponible no solamente en audio, sino en vídeo también, gracias al trabajo de Social Art Producciones, que se están encargando pues también, y a través de sus trabajos audiovisuales, de recuperar la memoria histórica y mucho más. Así que, sin más, os vamos a dar la página web en la cual nos han dicho que está esta charla completa. Es la charla, apuntad, la web, perdón, socialartproducciones.com. Socialartproducciones.com, todo junto. Y vamos a seguir charlando 10 minuticos más con nuestros invitados, porque todo lo que hemos mencionado es todo lo que se ha hecho, pero esta semana, aparte de la manifestación que acabamos de escuchar, todavía queda alguna actividad más. Contarnos, ¿a qué nos convocáis para esta semana? Sí, bueno, pues aparte, comenzamos mañana lunes, bueno, continuamos y seguimos hasta final de mes, y continuamos mañana con la proyección de un documental, Antifa Red Warriors, que viene a tratar el tema de bandas antifascistas que se dedicaban a la lucha antifascista en Francia, en el Estado francés en los años 80. Mañana se va a proyectar a las 9 en la Enrestida, y bueno, es interesante porque es algo que se desconoce también, la labor de estas bandas, y bueno, sí. Es una macarrada de documental, por cierto, pero tiene también de dónde sacar y yo creo que también es interesante ver otras formas de lucha. Mira, pues ya lo sabéis, a las 8 en Enrestida. No, a las 9. ¿A las 9? Vale, venga, perfecto. Más cosas para esta semana. Sí, el próximo miércoles, el 17, continuamos con una charla que será muy interesante. Viene Sole, se llama, bueno, es una guerrillera antifranquista, ¿no? Que viene a presentar su libro. El libro se llama Guerrilleras, la ilusión de una esperanza, y va a ser a las 8 en la Asociación de Vecinos San Pablo. Decir también que, bueno, Esperanza Martínez Sole, pues fue, tiene una biografía bastante interesante, desde la primera lucha antifranquista hasta ya la lucha contra la desigualdad, ¿no? en la democracia. Decir también que es madre de un insumiso preso, y que, bueno, que esa lucha contra el sistema no terminó con el franquismo, ¿no? Sino que continuó en la democracia. Y bueno, pues mañana, el día 17, miércoles, Sole nos comentará un poco lo que, pues eso, la lucha antifranquista de la guerrilla y demás. Eso será a las 8 en la Asociación de San Pablo, que está en la calle San Pablo 23. Y Sole no va a estar sola, porque también hemos invitado para ese día a Nieves Boj, que es una compañera de asociaciones vecinales, que fue militante de Mujeres Libres, y también nos hará una pequeña introducción del tema de la mujer, del anarquismo y tal, y los movimientos sociales. A mí me parece muy interesante esta charla, porque estamos juntando a una militante pura y dura del PC con una militante absolutamente libertaria. Entonces, las dos están encantadas de hacer esta charla, las dos tienen un cariño especial y creemos súper importante el romper ya con estos tópicos que nos separan a veces, que realmente los creamos nosotros y debemos empezar a romperlos, pues dando ejemplos como este. ¡Total! Aquí tuvimos a gente de CNT y de CGT, y tan amigos, ¿cómo fumaban ahí en el pasillo a gusto intercambiándose de cigarrillos? Sí. ¿Cómo no? La unidad es necesaria. Bueno, continuamos el jueves 18 con el teatro, con una obra de teatro de Lude Lourdes, titulada Nada es verdad ni mentira, ¿no? Va a ser a las 8:30 en la Vía Láctea. Decir aquí, bueno, aprovechar también que es una muestra teatral, ¿no? Que en la que se demuestra claramente el compromiso que adquieren algunas facetas artísticas, ¿no? con la lucha social, con la lucha anticapitalista. Decir aquí también, no sé si era Paco Ibáñez, ¿no? que recordaba a los poetas neutrales, ¿no? Que decía algo así como que el arte está con el pueblo o está con el opresor, ¿no? Pues bueno, esto va a ser una muestra del arte popular. Y añadir una cuestión más, que en concreto esta obra de Lude Lourdes, Nada es verdad ni mentira, son los recuerdos de la nieta con su abuelo ya fallecido, que tiene mucho que ver también con el antifascismo, de una manera sutil, evidentemente, divertida, artística, para todos los públicos, pero no se va para nada del tema hablando. Por supuesto, lo que estábamos comentando antes, de la generación de nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros los hijos, ¿no? Un poco también esta obra de teatro, yo creo que entra ahí, encaja perfectamente en la temática de estas jornadas. Y el acto más importante, podríamos decir, o el que se espera más multitudinario, es la manifestación del sábado, ¿verdad? Exacto, que será el sábado 20, a las 12 horas, en la plaza Diego Velázquez, que es la que hay al lado del Parque Pignatelli. Esperamos, de hecho, que sea una manifestación bastante bastante multitudinaria, como viene siendo en los últimos años, y en la que se demuestra, ¿no? que la ciudadanía zaragozana es antifascista. Decir también que los antifascistas que nos vamos a encontrar ese día, el día 20, ¿no? Somos los anticapitalistas, somos la gente que luchamos por el reparto de la riqueza, somos los antirracistas, y que esperamos que venga, invitamos desde aquí a toda la ciudadanía zaragozana a participar en la manifestación del día 20. Hay que decir que se vuelve a hacer por la mañana, que es este tipo de detalles, no son solo detalles, ¿no? Sino invitan mucho a que vaya gente de todos los tipos, vayas en silla de ruedas, vayas con tres hijos, vayas con tu abuelo, vayas con tu grupo de amigos, de todas las maneras, se hace por la mañana. ¿El recorrido se sabe ya, se puede decir? El recorrido en teoría es para acabar en Plaza de España. Hemos pedido la legalización de la manifestación, como venimos haciendo últimamente. No nos han contestado hasta ahora con un no, o sea que imaginamos que todo va por su sitio. Y sí, lo que dices de la hora, de a las 12, hemos hecho una apuesta también un poco extraña, porque otros años ha sido por la tarde, ya en noviembre a las 6 de la tarde es de noche, y creemos que también con visualizarnos más, que se nos vea cuanto más mejor, y de día es mejor que por la noche, pues también dar una imagen más normalizada de lo que es el antifascismo. Bueno, hay que decir que una manifestación que empezó en el mismo sitio a la misma hora fue cuando estuvimos en la coordinadora Aragón Mestizo, que creo que fue en el 2004, que me parece que era de los primeros actos neonazis que se sabía que iban a hacerse en el cementerio, y de hecho la manifestación la dirigíamos hacia allí y aún así fue multitudinaria y fue un montón de gente. O sea que esperamos que años después, en principio no tenemos una alerta antifascista, o sí, sabemos si se va a hacer algo, porque otras veces ya a estas alturas ya se sabe si va a haber algún acto neonazi o no queremos ni siquiera citarlo. Bueno, pues sí, tenemos la sospecha de que, bueno, la sospecha bastante firme de que quieren hacer algo, quieren manifestarse o concentrarse o lo que sea, y vamos, llamamos, aparte de llamar a que la gente venga a nuestra manifestación, porque el antifascismo es de todas y de todos y no lo queremos monopolizar ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Y también llamamos a que la gente se conciencie contra un poco lo que hacen los demás y, bueno, a que esté alerta. No hay nada concreto de momento, pero sí, lo que la gente esté alerta. Lo que sí sabemos por páginas web de los colectivos nazis es que tienen una quedada a las 7 de la tarde aquí en Zaragoza. El porqué de quedar siempre en Zaragoza, pues la respuesta es muy clara, la hemos dicho mil veces en distintas ruedas de prensa, de por la permisividad de las instituciones públicas, que aquí parece que encuentran bastante facilidad a este tipo de actos. Y un detalle importante es que desde los últimos años que se han hecho, la protesta de asociaciones vecinales, culturales, políticas, sociales ha sido importante. Y este año ya, adelantándonos a la concentración neonazi, que previsiblemente se iba a hacer, pues las asociaciones vecinales de Torrero, el Cantero de Torrero, La Paz, Venecia y Torrero, pues han sacado un comunicado pidiéndole y exigiéndole al delegado de gobierno que no permita que nuevamente en Zaragoza se puedan hacer este tipo de actos. Mira, pues recordar la cita el sábado que viene, 20 de noviembre a las 12 de la mañana en la Plaza Diego de Velázquez, que es la principal del Parque Pinatelia, que está más cerca, por así decirlo, del centro. Una movilización que se espera que sea multitudinaria y que recorra pues las arterias principales del centro de la ciudad. Pero es que no es el último acto, porque el mes sigue, así que si os parece, cuéntamelo así más rápidamente, que el domingo que viene lo volveré yo a recordar. Sí, los actos siguen con el domingo 21, el día después de la manifestación. Y va a consistir en una visita guiada por Belchite, ¿no? Se ha quedado a las 11 en la plaza del Ayuntamiento de Belchite para todo aquel que quiera acudir, y se va a visitar el pueblo viejo de Belchite. Y creo que también estoy hablando con uno de los guías, que son los mismos que nos hicieron la exposición. Nos van a llevar a algunas trincheras, porque además se lo están desde aquí un agradecimiento especial, porque son gente cercana nuestra, ¿no? Y se lo están currando mucho. El otro día estuvieron en Belchite preparando un poco el terreno, yendo a alguna trinchera y así. Y sí que va a ser una cosa interesante. Decir que no montamos autobús, ¿vale? Que ya hay gente que nos ha preguntado y por ahí cada uno que vaya allí con sus medios. Quedamos allá a las 11 y ya está. Bueno, además me consta que dentro de las actividades de la coordinadora antifascista también habéis hecho alguna visita de este estilo, ¿verdad? Más para la gente más cercana, ¿no? Estuviste visitando las trincheras de las brigadas internacionales, ¿no? En el frente de Teruel, ¿o dónde estuvisteis? Estuvimos en la Sierra del QBR, que está aquí a muy pocos kilómetros de Zaragoza, que muchos zaragozanos lo pueden ver desde su casa en días claros, y estuvo bastante interesante. No eran de las brigadas internacionales, pero vamos, ahí tiene un componente de internacionalidad, porque era donde había estado George Orwell en la guerra civil y todo esto, y visitamos algunas trincheras, unas reconstruidas, otras no, pero muy interesante fue. ¿Sabéis otro sitio que os recomiendo? En Sarrión. En Sarrión, ahí al sur de Teruel, han hecho un museo bastante precario, pero bueno, que están empezando a recuperar memoria histórica, y sobre todo lo que son las trincheras, están muy bien conservadas. O sea, es un sitio, yo me quedé alucinado de cómo estaba de conservado. Bueno, claro, son piedras, ¿no?, al fin y al cabo, pero vamos, que para hacerse la idea, ¿no?, de cómo fue un poco ahí la resistencia antifascista. Sí, además lo ha dicho antes el compañero, que aquí en Aragón hay una riqueza histórica, cultural, impresionante, de la cual la mayoría de los aragoneses y aragonesas desconocemos, y lo tenemos ahí al ladito. Bueno, ¿y más actividades para este noviembre antifascista? Sí, pues ya terminamos con la última semana de noviembre. En el que nos queda, bueno, pues el día 22 lunes va a ser a las 9 en la Enrestía también, la proyección del documental Mujeres del 36 de Ana Martínez, que es su autora. Va a ser también una muestra, ¿no?, de lo que era la labor de las mujeres en el contexto de República y Guerra Civil. Además, este año queríamos también darle un toque más feminista a las jornadas, porque ha sido una de las cosas que quizás nos hayamos olvidado un poquitín, y creemos que es fundamental también dar esa visión, y coincidiendo justo que esa jornada, el día 25, es el Día Internacional contra la Violencia de Género, uh-huh, queríamos haber hecho algún acto más para esa semana, porque como había pocos el resto del mes, pues sí, nos hemos metido algo más esa semana relacionado con el tema de la mujer y el antifascismo. Al final no ha podido ser, y bueno, por lo menos este pequeñito detalle para acordarnos de esto. Muy bien, y rematan estas jornadas con un concierto. Y rematan las jornadas el sábado 27, para celebrar que todo ha ido bien y que avanzamos poco a poco en la lucha antifascista. Terminan el día 27, sábado, con un concierto a las 8 de la tarde, en el que, bueno, toca Chicha Rica, KBKS, Motorrica, más los DJs. Academia Alquimistas también, que es la última incorporación, y DJs estarán Aitor Huellas de Barro y Zoco Selecta, que harán un combinado, Scarface, que pincha electro, y Mr. Pendejo, que también es un cliente habitual de la Coordinadora Antifascista, pinchando en fiestas. ¿Y en qué lugar va a ser este concierto? Pues esto lo anunciaremos el mismo día en los medios habituales. Muy bien, pues oye, agradeceros, ¿no?, sin más dilación. La verdad que es impresionante, ¿no?, las actividades, y cuenta. Sí, decir también que durante todo el mes hay una exposición en la Vía Láctea, bajo el título Conocer el pasado, una memoria histórica de Aragón, para todo aquel que la quiera visitar. Muy bien, voy a poner la cuña del concierto también para que la escuche la gente. Sábado 27 de noviembre, desde las 8 de la tarde, concierto. Ama la música, odia el fascismo. Lo que les tiro en una revista, el nuevo baile del George Dan, que este verano furorará. Baila fuego, sobre una pista. Con Chicha Rica, punk rock, Carrero Blanco, campeón de salto, hardcore punk, Motarrica, ska reggae rock, Academia Alquimista, hip hop, y los DJs Mr. Pendejo, Aitor Huellas de Barro y Zoco Selecta, Scarface. Es un baile muy singular. ¿Qué necesitas de especial? Dos huevos, una cintura. Por solo 5 euros. Organiza Bloque Independentista de Cucha, Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Grupo de Apoyo 4S. Noviembre Antifascista 2010. Venga, pues agradeceros a los tres compañeros que habéis venido de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y del Bloque Independentista de Cuchas este Noviembre Antifascista, que nos alegramos mucho, que esté siendo un éxito. Enhorabuena, compañeros, y animar a la gente pues a que siga participando en las dos semanas que quedan, y especialmente yo creo pues en la manifestación del próximo 20N, sábado a las 12 de la mañana en la Plaza Diego Velázquez, a la entrada del Parque Pignatelli, para que acompañéis a esta gente para conquistar nuestros derechos y para recordar nuestro pasado. Y yo, una notita de publicidad, simplemente decir que lo que estamos escuchando de fondo, que hemos traído además de propio para la ocasión, es el grupo de Països Catalans COP, que han sacado un disco nuevo que se llama Acció Directa, y que el 18 de diciembre, dentro del 20 de Aviento, estarán tocando aquí en Zaragoza con Interlude. Ya estamos ahí la gente del Bloque Independentista de Cuchas, la gente de Ara Info, y también nos está echando una mano Urban Hell. Bueno, pues reservaros ese día, ya lo sabéis, el sábado 18 de diciembre en la Sala López, ¿no?, se puede decir, de Zaragoza, COP e Interlude, otro concierto reivindicativo. Pues nada, muchas gracias, compañeros. Gracias a vosotros. Venga, pues hasta la próxima. Au. Seguimos en La Enredadera, entramos en la segunda hora del programa con los chicos de Llamémoslo X. make shit is timeless, timeless, timeless. Necesario, pico en tu barrio, dando cañas en bracella, suena esto en tu radio. Libremente es como las de un pájaro, cázalo si puedes páralo. Será el principio del fin, será un escándalo. Y mientras ejecuto mi música, anónimamente como muere gente en África. Es el comienzo de un camino muy largo, en el que pasico a pasico, chico, vamos caminando. Lírica vendetta, largo viaje, bienvenido. El sonido que hoy lo petaba con traje y lo dirijo hacia tu oído. Que pido más ruido, misma historia, mismo sitio, pocos han sobrevivido. Ya ves, esto es puro diseño, no graffiti del mes. Yo te llevo de la mano, quieres ver cómo es. Si entramos en la cancha es para encestar desde tres. Tómatelo como quieras, es mi terapia antiestrés. Flow desde el corazón, ingenio en cada frase. Salí de la cabina para pasar a la acción, con la misión de destrozar tu cervical entre compases. Mejor que pases ahora, puedes quedarte fuera. Tengo la sensación de la primera vez, controlando el micrófono de espuela. Directos a tu escuadra, el efecto CR9 con acento maño ves. Olvida el portugués, mi nombre es Cebo. Os vi volar, me vi caer. Quieres llorar, voy a reír, a disfrutar cada latir, LV en cis. Esta noche alcanzamos la luna, aparcamos los prejuicios, negocios sucios, hijos de puta, ratatas de calle, estilo sin estímulo, sin ánimo, me lucro de vosotros. Solo son dos pasos, pero ya estamos más cerca. Este Rural Park representa Lírica Vendetta. Bueno, y hoy en Los Chicos ya vemos lo X, vamos a hablar de... Lírica Vendetta. Reverendo Chila. Sharif. Y nuestra nueva sección. ¿Sabes a quién puedo? Hablemos de Lírica Vendetta. ¿Y quién es Lírica Vendetta? Bueno, Lírica Vendetta son un grupo formado por los MCs Sanse, Selk, Estevo, luego el Ragamantore y Dierretos. Es un grupo que ya hemos podido ver varias veces en escenarios como en San José. Y bueno, acaban de sacar su primera maqueta, que se titula Largo Viaje, donde encontraremos 12 temas grabados, mezclados y masterizados por el cristalero Espejismos. Pero nadie va a pensar en los niños. Bueno, los MCs del grupo, la verdad es que se muestran muy, muy seguros sobre los ritmos, colchones musicales de gente como Soul Beats, Retos y Cactan. En el apartado vocal han contado con colaboraciones de la gente Kung Flow, SKR, Frankie Berry, que también les produce, Dosen, Miss Soul y Scratches a cargo del propio DJ Retos, que es el DJ del grupo. Así que buen viaje. Flow en clase business, 14-8 miles, confines de la tierra, ¿no crees? Observo prepotente... Y si la semana pasada nos visitó el Papa, esta semana... Escala del Madrid, donde duerme mi familia, como el costo de Marruecos... Hey, déjame en paz con tus raps que molestan al personal y no quieres más. Nuestro querido reverendo Chila acaba de colgar su séptimo trabajo. Para que digan que los españoles somos vagos. Su título, Kernel Panic, y son 14 temas que van desde el dancehall, pasando por el reggae hasta el rap que nos tiene más acostumbrados. La mayoría de temas están producidos por él mismo, salvo el tema último que cierra la maqueta, que está producido por Fénix, un chaval del Arrabal, y tres ritmos que son robados de internet, de temas ya conocidos. En el apartado vocal cuenta con una única colaboración en un tema que es de Olaso, del grupo Jabo Milenario de Madrid. Bueno, la verdad es que... Bueno, invención especial para el diseñador gráfico, que se acorra una portada digna de Laura Chanante. Y lo demás queda igual, por cierto, paso de escuchar que tienes pasa, cabuzas de botellas de champán que vas con chicas guapas. Y esto no es todo, porque... Hoy tenemos a el rapero de moda. Lo tendremos aquí, daremos preguntas, hasta la polla de ese trato, de ese prejuicio ingrato tan beato de que... Bueno, aquí tenemos a Sharif, que nuestros compis de HS Directo nos regalan esta semana una video entrevista con él, que últimamente anda por tierras andaluzas presentando Barras de Sueño. Y el tío, sincero como pocos. Bueno, sincero como pocos tampoco, porque durante la entrevista le hacen una pregunta referida a los raperos españoles que le escucha, y bueno, dice que le gusta mucho Nach de Almería, y que yo sepa Nach tiene de andaluz lo que yo tengo de jotero. Pero bueno, se lo vamos a perdonar, porque la entrevista la verdad que se muestra muy transparente, dice cosas muy coherentes y ole, porque es un buen trabajo y un chaval majo además. Aquí la gente sobre el polvo escribe versos, sí. No los maquillan con collares ni con gestos, sí. Escriben es que buscan desahogo, porque saben que el bolígrafo es el mejor psicólogo. Ese rapero que ha perdido los papeles. Y aquí nuestra nueva sección. ¡A no sé quién pueda! Ese rapero con diamantes y zafiros, créeme cuando te digo que no ha sido de los... Bueno, que eso, que vamos a presentar una nueva sección que durará pues los próximos minutos. Y después se destruirá hasta que se nos vuelva a ir la pinza y volvamos a hacerla. Y la sección empieza en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, por fin alguna propuesta. Por fin un maldito concierto en estas tierras que tan mal acostumbrados nos tienen a no darnos ninguno. Y bueno, nos hemos enterado, bueno, me he enterado yo personalmente leyendo el periódico en mis sábados por la mañana, que son muy, muy nutritivos y cultos. Me cojo una taza de café, me abro el Heraldo y abro mi corazón al mundo. Primero me leo la tira de Garfield y luego ya paso a lo más cultural y politiqueo, ¿vale? Y descubrí que, bueno, va a tocar SFDK, además este mes, el 17, por una propuesta que ha hecho el Ministerio de Cultura, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La propuesta es decir que se llama Girando por Salas, bueno. Pero... Girando por Salas, pero no, no diciéndoselo a la gente, ¿sabes? Nada, nada. Pues esto... ha salido en el Heraldo, ¿no? Y vale, que bueno, sepamos. Se supone que es una iniciativa donde un artista consolidado va a presentar a un artista nuevo. Entonces, en Zaragoza, para presentar esta iniciativa, va a tocar el sábado 17 en la Sala Oasis a partir de las 9, SFDK como grupo consolidado y presentando un artista nuevo, que no es nuevo, pero bueno, que es el legendario, que es su corista y miembro de Dogma Crew. Y bueno, la entrada cuesta 10 euros y se puede pillar en Daily Price, en FNAC y también a través de la web tiktakticket.com, al menos de momento que sepamos. Cuando nos enteremos de más cosas ya os iremos anunciando. Y esto no se podía haber hecho con alguien de aquí. No, no sabemos. Bueno, hay otras propuestas que son una mierda, tal cual. Son una mierda, por ejemplo, el concurso Zona de Rap, que tanta cancha le hemos dado aquí, que lo llevamos anunciando yo creo que cosa de un año y pico. Bueno, pues nos hemos enterado de que el plazo para inscribirse en el concurso ya está abierto. La verdad es que no lo han anunciado por ningún lado. El plazo finaliza el 5 de diciembre y hasta la fecha hay apuntados, a falta de menos de un mes, dos grupos. O sea, eso quiere decir que se lo están currando mucho para darle publicidad al concurso. Y bueno, la verdad, este año es una mierda. Los premios el año pasado pues era grabar con Rumba, no sé, salir en un disco, dar conciertos. Este año, bueno, los premios únicamente son vales de 500 euros en material de músico, o sea, musical, en instrumentos musicales en la tienda Bosco, que bueno, eso ayuda mucho a que los jóvenes raperos de aquí pues salgamos, porque nos podemos comprar, por ejemplo... Un violín. Un micro, ¿sabes? O sea, que está de puta madre porque tú te compras un micro y ya la gente te conoce, ¿sabes? Está todo de puta madre. Hombre, no, que va, igual hacen un concierto, ¿no? Algo así. Y bueno, igual hacen un concierto. Hay una frase que me ha hecho mucha gracia, que dice: una vez finalizada la fase del concurso, los grupos seleccionados participarán en alguno de los conciertos Zona de Rap, que se celebrarán en fechas por concretar. Y luego, entre paréntesis, pone: siempre y cuando se realicen. O sea, es en plan... Sí, es que hay un puente de 28 días que queda libre una hora entre las 5 y las 6, que yo creo que ahí harán el concierto. Claro, sí, ¿no? Seguramente, ¿no? Y bueno, eso, que la verdad que... Sí, se acuerdan. Sí, se acuerdan. En un barrio más lejos que Oliver, o sea, sí. Será en Parque Goya 3. Posiblemente. Y bueno, una mierda de propuesta, sinceramente. Pero bueno, también... Hay otras propuestas que se hacen como se deben hacer las cosas. Por ejemplo, el Sameren, que fue el pasado septiembre, nuestros colegas, ¿no? Purga, Gareta y esa gente que organizó un festival de rap. Y bueno, Cierzo Beats, que es ya conocido porque le damos bastante cancha, ha colgado un vídeo de un resumen de lo que fueron las actuaciones del festival. Pues eso, con trozos de actuaciones de gente como Afurra, Sicario, la SDJ, para hacerse un poco la idea, la gente que no fue al concierto, de lo que fue. Y bueno, que demandamos más iniciativas como esta. That you were dreaming. There's beauty in the heart of a woman. Open arms to the lost and the poor. A homeless child sat there weeping. ¿Pa qué cantas? ¿Pa qué gastas pasta? Engrava esa mierda. Bueno, y esto que estamos oyendo es de la maqueta de Reddy, que ya se sacó hace cosa de un mes y por ahí. Vamos a decir los ganadores del concurso. Y bueno, no sé si os acordáis que hace cosa de 15 días organizamos un concurso a través del cual regalábamos unas maquetas de Reddick a la gente que nos enviara emails a nuestro correo diciéndonos cuál era la pregunta ¿Quiénes eran los colaboradores de la banqueta? Es una pregunta realmente muy difícil. Y bueno, pues los ganadores los tenemos aquí apuntados en una lista y son... Nacho Escartín, Joaquín La Sierra y David Miquele. Y eso, muchas gracias por participar. Y bueno, hay un premio especial para Perico de los Palotes y para los demás que nos haya un premio, les vamos a dar un cheque regalo, sí, también sí, para Bosco. Que un cheque regalo que están ahora muy de moda, entonces a la gente que se ha quedado fuera de este premio, pues le vamos a dar un cheque regalo para compensar, ¿no? Porque el esfuerzo de enviar un email realmente es enorme. Bueno, hay que decir a la gente, llamémoslo X, que no le caiga. Y el que nos está escuchando... ¡Qué triste, tío! No mandar un email a los chicos, digamos, lo que es, y llevarte una maqueta. En fin, hay que tener un poquito más de amor, sensibilidad, erotismo e ilusión por las cosas que se hacen. Hasta pagábamos el sello para mandar la casa, ¿eh? Bueno, chicos, digamos, lo que es. Nos vemos, no sabemos si en dos semanas o en un mes, ya veremos. ¡Uy, va! Que se está cociendo algo por ahí. Venga, pues, hasta dentro de cuando sea. Hasta dentro de X tiempo. Fácil, tirar con lo que tienes, si tienes muy poco, mal del coco, pero hay tantos, soy el veneno para esos perros, a darle pies y manos, primo, difícil escapar y no sé si quiero, de diciembre a enero, sin clase mechero, quemando pecados, con ropa, pero entro en el juego, esfuérzate, sé que no voy a perder, incluso ponen trampas, muchas santas, no veo tantas, excusas tontas, ya no representan. Hey, el tiempo no lo cambia, no estáis pensando en todo, me estáis diciendo cómo ser para no ser un raro, quiero salirme, no mentirte en este ritmo siempre, no opinaré de lo que no sé para así evadirme. Me acostumbré a negociar y a no saber plantarme, y que escapar no es evitar lo que tienes enfrente. Hay que saber estar para poder volver, y que ser superstar no siempre es cosa de talento, lo sé. Míralo en la MTV, míralo en tu PC, que solo escuchas lo que ponen en la radio. Qué bien, estás dentro del bar y te quieres mover para llenar tu vacío. ¿Con qué? Prefiero morir a ver que no me queda nada para ser como tú, y lo que tengo que dejar aquí nadie lo querrá luego. Sí, todo lo que tengo es más de lo que pudo ser, fuerza necesito para ver lo que el mañana trae. Sábado 27 de noviembre, desde las 8 de la tarde, concierto. Ama la música, odia el party. Puedes imaginar lo que he leído en una revista. El nuevo baile del George Duran, que este verano furorará. Baila fuego sobre una... Con Chicharrica, punk rock, Carrero Blanco, campeón de salto, hardcore punk, Motarrica, ska reggae rock, Academia Alquimista, hip hop y los DJs, Mr. Pendejo, Aitor Huellas de Barro y Zoco Selecta, Scarface. Es un baile muy singular. Por solo 5 euros. Organiza Bloque Independentista de Cuchas, Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Grupo de Apoyo 4S. Noviembre Antifascista 2010. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo. Son las 22:15 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Y tenemos el placer de dar la bienvenida a Delirium Tremens. Hello. ¿Quiénes habéis venido? Presentaros. Willy, bajista. Juan, batería. Y yo soy José, guitarrista. Muy bien, por ahí hay más alicates que está por ahí. Está Julio Donoso y alguno más del grupo. Porque hay que decir que Delirium Tremens sois un grupo de Zaragoza, no solamente de música, ¿no?, sino que estáis tocando como varios frentes, ¿no? Evidentemente sois un grupo de música, ya que os hemos traído pues porque habéis editado vuestro primer trabajo, ¿no?, canciones que cualquier persona ya puede escuchar. Sí. A través de Virtual Boom. Virtual Boom, así es. Que bueno, contarnos en primer lugar qué es Delirium Tremens. Pues Delirium Tremens ahora mismo somos, pues somos 8 personas, que además somos amigos de toda la vida de siempre, y simplemente hemos decidido juntar la música, que hacemos canciones y tal, juntarlo también con la poesía, porque pues eso, unos pocos de nosotros escribían cosas, otros teníamos un grupo, entonces llegó un punto en el que dijimos, pues vamos a intentar hacer algo todo juntos, ¿sabes? Y entonces así surgió Delirium Tremens, habiendo antes tenido otros grupos que dejamos y que tal, igual. Pero fue un poco la idea de juntarlo todo y hacer una mezcla en la que estuviera todo bien compaginado, sin separación. Con los anteriores proyectos musicales, poéticos y tal, no ha habido tampoco ahí una cosa empastada tanto como ahora, ¿no? De como era, Delirium Tremens. Era más improvisado. Ahora ya decidimos el prepararlo, todo el show, y en juntarlo, pero que quedara perfectamente, como dices, compacta. Muy bien. La verdad que ahora se nota la diferencia y lo agradecemos. Bueno, yo más o menos hace un año que os vengo oyendo, más o menos, ¿no? Del Irium Tremens, pues haciendo es algún conciertico. Hace año y medio, realmente, un poco más, que hicimos el grupo. Antes fue hace un año. En marzo eran 2 años, algo así, más o menos. Bueno, ¿y cómo ha sido lo de llegar hasta hacer un disco? Y además en un formato tan novedoso, ¿no? Como puede ser un portal de internet como Virtual Boom, ¿no? Que lo han utilizado otros grupos antes que vosotros, ¿no? Gracias, está la gente de Aragón Musical, ¿no? El sí. Falces y... Sí, lo llevan y ellos. Toda esta gente. Y demás, contaros un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? Porque... ¿Llevabais idea de hacerlo así o cómo ha surgido? ¿Hablo? Sí, habla. No, la historia fue que... O sea, realmente el disco que pretendíamos editar nosotros fue la primera maqueta que hicimos, que la grabamos súper caseramente con Fernando, el de Andy Warhol. Pero después, con el tiempo, de repente te levantas un día y te das cuenta de que has ganado un concurso, porque además no sabíamos ni nos habíamos presentado, yo creo. Sí, nos presentamos, pero es como que nos olvidamos un poco. Sí, nos olvidamos de ello y de repente nos llaman y nos dijeron que habíamos ganado el concurso y que como premio... Nos iban a editar un disco con el sello virtualboom.com y dijimos, pues maravilloso. Claro. Y nada, nos pusimos a grabar y además, como Chapín y Falces y Pitars y toda esta gente de Aragón Musical son bien majetes, pues oye, ha sido todo sobre ruedas. Con Chechu en el estudio también. Con muy Chechu bien. En el estudio, genial. Chechu Martín. Bueno, hay que decir que lo que ganaste fue el primer concurso Aragón Radio Música, ¿no? Algo así, ¿no? De canciones. Sí. Aragón Musical Radio de Canciones, sí. O sea, ganasteis el premio por una canción en concreto. Por una. El Baile de la Calavera. Que está en el disco también, ¿no? No. No está en el disco, o sea, claro, qué bueno. Ganamos y luego grabamos el disco de un disco. Sí, la canción ya estaba grabada. Ah, vale. Entonces, vale. Luego al hacer el disco, al grabarlo, claro. Nos decidimos no incluirla. O sea, que antes de ese trabajo ya tenéis un disco ya sacado. Era una maqueta. Como muy había bueno. Dicho, era casera, la hicimos sí, en... de lado a lado, lo que íbamos pudiendo. Nos grabaron unos, nos grabaron otros en Madrid, unos aquí, fuimos a un estudio y tal. Y la hicimos así, por tener algo, ¿sabes? Ya al principio. Bueno, hay que decir que una característica también peculiar, ¿no? De la banda es que el cantante, ¿no? Que también tiene importancia, ¿no? Dentro de lo que es la banda, no vive en Zaragoza. O sea, que prácticamente todos vivís en Zaragoza, pero él vive en Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Está ahí fuera. Y este año el guitarrista vive en Huesca también. Guille, el otro guitarra en Huesca está. ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis? Ensayando los que estamos, ¿no? Sí, ensayando los que estamos. Y a diferencia de los demás grupos, nosotros no ensayamos semanalmente como todo el mundo, ¿no? Cuando hay un concierto nos juntamos 200 días seguidos y hacemos todo lo que podemos. Uh-huh. Es un sistema. Claro, porque Juan, como no está, pues cuando viene es como pa, aprovechar a saco. Sí, porque en este caso la voz sí que tiene bastante importancia, ¿no? O sea, todas sí, las canciones claro. Son cantadas, ¿no? Sí. Y además que es un tipo que canta. O sea, que la voz claro, tiene mucho, ¿no? En el grupo, ¿no? Se hace notar, sí. Se hace notar. Sí. Y es de los que baila en escena y tal también, ¿no? O sea, que. Bueno, sí, hace sus cosas. Es comentable, sí, lo que hace. Bueno, ¿y qué hacéis? La verdad es que a estas alturas ya tendría que haber puesto alguna canción de Irium bueno. Tremens, pero como está en internet, pues somos tan majos que no nos hemos descargado el disco. Ha habido algún fallo técnico. Bueno, que lo estamos descargando en otro ordenador, o sea, si a lo largo de la entrevista surge que nos da tiempo, vamos. Y si no, pues expondremos alguna cancecica también así en directo, vamos, que ahora con más razón, ¿no? Que tendréis que tocar algo, porque si no, mal vamos a quedar. Contarnos qué hay en el disco, hacernos una descripción de las canciones. Pues, grabamos son siete canciones y pues no sé, ahí... Hombre, yo diría, personalmente, yo pienso que es un disco bastante así, pues... Con bastante fuerza, bastante cañero, así, con... Pero también tiene sus canciones suaves, unas más tranquilas, tal... Pero en general yo lo veo como bastante eso. Guitarras es bastante con distorsión, ritmos rápidos, tal. Pero tiene de todo, porque luego tiene unas canciones que son como mucho más, más tranquilas, más suaves. Y por ejemplo, la última de todas es una improvisación, que estábamos grabando en el estudio. Queríamos ensayar un tema que íbamos a grabar y estábamos calentando. Y entonces nos dijo Chechu. Estábamos calentando y Chechu iba grabando todo. Entonces de repente dice, oye, pero esto que habéis grabado ahora está muy bien, ¿no? Yo dejaría así, le decimos, no, pero que esto no es lo que vamos a grabar, estábamos calentando sin más. Luego tocamos la otra historia y no nos gustó nada y dijimos, pues se va a quedar lo otro, ¿sabes? Bueno, cuando estás hablando de Chechu, estás hablando del que lleva los estudios de Séptimo sí, Cielo, ¿no? Sí. ¿Ese era el premio era grabar con él o qué? O... Claro, es que el concurso era como que estaban un poco asociados al Séptimo Cielo y era con Musical Radio, lo organizaban como... Con Virtual Boom también. Virtual Boom, claro. Bueno, la manera de funcionar en Virtual Boom es tan sencillo como que entras ahí... Le das a descargar y te descargas las canciones, el libreto, que habéis diseñado un libreto también, que además sí. Os agradezco que nos habéis citado en los agradecimientos, sí. Y un detallazo, la verdad. Y vamos, básicamente cualquiera pues se lo puede meter ahí en un plastiquillo, claro. ¿No? Y tener el disco, ¿no? En verdad. Es la idea, sí. Que es lo que tendríamos que haber hecho nosotros hoy aquí. Pero que no hemos hecho. Por otra parte, los directos. ¿Cuánto habéis tocado? ¿Por dónde os habéis movido? Porque claro, el disco también hay que decir que habéis metido lo que es la música, ¿no? La parte más de poesía no está grabada. No, por ahora no. Por ahora no va a estar. Bueno, está en trabajo. Requiere su trabajo porque claro, grabar algo de poesía y que quede con la misma intensidad que algo musical es muy complicado. Entonces cuando encontremos la fórmula, pues ya lo grabaremos. Uh-huh. Y el dinero, la fórmula y el dinero. El dinero muy importante para eso. Bueno, dime, Gulli. No, como habías preguntado sobre los directos y valores. Dale, sí, por supuesto. No, que antes lo del disco nos sabíamos que habíamos hecho pocos directos, ¿no? Aparte, o sea, tocamos en Cabaret Pop en su día. Tocamos en el Ítaca. Tocamos en Sugar. Poppy Rock. Tocamos en el Poppy Rock, ¿no? Sí. Que además yo no estuve en ese concierto. En un centro cívico, tal, algún acústico también. O sea, hicimos pocas cosas. Así como todos los del grupo, llevamos bastante rodaje a lo que es directos en otras formaciones. Con Delirium Tremens prácticamente no habíamos rodado nada y ahora es cuando pretendemos empezar a movernos ya después de lo del disco y los directos. Ya me meto en lo que quería hablar, que me estoy rayando. Las ramas. Básicamente son muy rock. O sea, a ver, todo el mundo cuando le preguntas, yo tengo un grupo y ¿qué haces? Rock. Vale, defínete, ¿no? Porque el rock, el canto el loco también dice que hace rock. Entonces no sirve como... Son conciertos muy, muy, muy potentes. O sea, muy potentes en general. O sea, hay muchísima ruidera en los conciertos de Delirium Tremens y... Ruidera para bien. O sea, ruidera para bien, claro. O sea, por supuesto. Ruidera definida, ruidera estructurada, muchos sudores, muchos bailes, muchas caras raras y sobre todo que además también lo que le da mucha gracia es lo de la parte de los poetas y tal, que además se dejan su parte de webamen en el escenario y la verdad es que, no sé, es todo así, en poniéndome un poco más trascendental y más cerca del micrófono para que quede así, es muy intenso y muy desde dentro. Bueno, hay que decir que a veces en Zaragoza decimos que no hay espacios para tocar o que no hay salas y demás, que es una realidad, que es así, pero sin embargo acabáis de citar un montón de sitios donde habéis tocado que yo sinceramente no he visto ningún directo en esos bares. O sea, que habéis dicho sí. Cabaret Pop, Sugar, no sé qué, que no... Bueno, algo sí, en ese lugar sí, venga, sí. El AZ también tocamos. El AZ, eso. Que aún hay sitios. A partir de ahora, ¿cómo os lo vais a montar? ¿Tenéis manager o vais a mover vosotros los bolos? ¿O con la gente de Aragón Radio? ¿Cómo lo vais a hacer? Aragón Musical, perdón. Aragón Musical. No, pero Aragón Musical no tiene ninguna parte de management ni nada de eso. Simplemente el sello. Uh-huh. Que edita el disco y ya está. Y ahora estamos trabajando con Guillermo Aznar. Es un amigo nuestro, sí. Que es un colega nuestro. Y a ver si nos saca conciertos y tal. Y luego, pues eso, intentando chupar un poco de donde nos dejen. Uh-huh. Claro. Bueno, sí. Algunos de vosotros sí que tenéis experiencia en otras bandas, ¿no? Sí. ¿Las decís? Pues yo ahora actualmente estoy en The Calles, estoy en Delirium Tremens. Estoy en Loner y estuve en Chinachana hasta hace... ¡Ya no estás! Ya no estoy en Chinachana, lo he dejado. Se acabó. Y ahora estoy también haciendo otro proyecto de reggae con Paul, con el de Chinachana, que la verdad es que está funcionando bastante bien y eso ahí. Y sé, un montón de experiencia por todas partes. ¿Y los demás estáis en alguna otra banda o en Delirium Tremens? Ahora a la vez estamos solo en Delirium. Pero antes tocábamos, bueno, en realidad sí, tocábamos juntos. Uh-huh. Antes tocábamos nosotros juntos, pero otro grupo con otro cantante y otras canciones. Uh-huh. Pero ahora mismo a la vez nosotros solo estamos con Delirium. Bueno, algún ya proyecto, vale. ¿No? De versiones. Sí, bueno, a ver, subimos a tocar con amigos, hacemos cosas tal, pero no como grupo tal, no. ¿Que aportamos algo de música? Se puede, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Queréis que suba y ponga algo enlatado mientras preparamos o vamos a pelo directamente? Vamos a hacerlo directamente. ¿A pelo directamente? Directamente, sí. Vamos a meter ya un poco de... Hago un poema. A ver, acércate al micro, Hugo, para... Hugo Ester, aquí, buenas noches. Sí, yo soy Hugo, buenas noches. Y nada, vamos a meter un poco de poesía musicada ya para que empecéis a escuchar un poco lo que hacemos. Entonces vamos a ir con una cosa que se llama Buen Provecho. Un texto que hemos hecho muchas veces desde el principio, pues bueno, recitado en muchos bares que hemos estado, ¿no? En como el bar de nuestra amiga Tania, sí. La Nilda, que bueno, a pesar de que estaban diciendo que hicimos pocos conciertos como grupo, sí que hicimos bastante pachanga poética, ¿no? Que en bares de amigos nuestros, en bares de gente conocida, bueno, pues nos permitían hacer bastante recital y bastante historieta. Entonces vamos a hacer algo de lo que hacíamos antes, bastante viejo, que no hacíamos. Además, hace hemos tiempo. Estado haciendo aquí un vídeo y unas historias, que a ver qué pasa. Sí, a ver qué sale por aquí. Entonces vamos con ello. Se llama Buen Provecho. Yo Llevo más de una semana y media sin comer, me muero del hambre. Mi abuelo está sentado frente a mí, con el cuchillo en la mano. Mientras, mi abuela cocina la trampa, el señuelo. Yo no puedo mantener la mirada fija en nada, me desvanezco, estoy sin fuerzas. Me presentan el plato y rezo porque sea lo suficientemente oloroso. Mi abuelo está preparado, yo creo que también mi abuela no lo quiere ver. Abro la boca todo lo que puedo y le acerco al plato a poca distancia. Espero. Esperamos. Un minuto. Dos. Noto mis entrañas moverse, mis tripas agitarse. Creo que ha caído en el cebo. Sale la tenia disparada hacia el plato como la lengua de un camaleón se dirige a una mosca. Tan hambrienta como yo, no ha podido resistir el olor de los guisos de mi abuela. En ese momento mi abuelo salta y la agarra con tanta fuerza que caemos al suelo, él, yo y la tenia. Me pega un tajo que la separa de mí mientras toso como un loco y mis arcadas anuncian su muerte. Ya todo ha acabado. Ya solo yo estoy en mí. Ya no hay parásitos habitándome. Esto era buen provecho, la tenia que hicimos hace tiempo y recibíamos mucho aquí cuando teníamos el programa de Delirium Tremens. ¿Qué pasa con el programa? ¿Qué pasa con el programa? ¿No lo vais a seguir o qué? No sé. Que no sé, estamos sí. En un momento que no sabemos qué hacer, pero en realidad nos lo pasábamos en grande. Viniendo a Radio Topo y sí. Haciendo el programa nos lo pasábamos igual, muy deberíamos, bien. Deberíamos encontrar un equilibrio entre lo bien que nos lo pasábamos y hacerlo. Un poco de organización, pero eso lo podríamos hacer, pero bueno. Bueno, luego hablamos y os organizo yo un poquito para que volváis. Os pongo en vereda. Que hay que decir que está por ahí también Julio, Manu y demás. Sí, no sí. Sé si igual pongo un poco de música y les llamamos sí, también o qué pasa. Sí, venga. Porque estos son capaces de venir a las 11 cuando acabe el programa y decir, que me tocaba. Oye. Vale, os parece, oye, que vale. Voy a poner, no va a poner Delirium Tremens porque todavía no tenemos las canciones, pero bueno, Hungry Bogart, no sé si os suena. Nos encanta. Pues, ¿va en serio? Nos encanta. ¿Los no, de no, no lo conocemos, no lo conocemos. Pues, son de Zaragoza y también ¿sí? autoeditados, ¿eh? O sea, si antes hablábamos de rap, ahora de rock, pues también hay gente en Zaragoza haciendo electrónica. ¿Cómo ver, es el nombre? Hungry Bogart. Pues va Hungry Bogart, pero jugando ahí. Eso es, enfadado. Enfadado. Thank you. Y aquí seguimos en la enredadera de Radio Topo. Son las 10:33 y queríamos haber escuchado alguna cancióncica de En el Camino, pero no pasa nada, porque tú, oyente, oyentesa que estás al otro lado del transistor, tienes acceso a internet en casa, en el trabajo, en el centro cívico, en la Plaza de España, y puedes meterte en virtualbum.es. Y verás que el último que se ha descargado allí es el de... ¿Cómo se llama? En el Camino. En el Camino. En el Camino. En el Camino. Eso nos lo he preguntado. ¿Por qué En el Camino? Pues hace referencia a varias partes. A varias cosas. Sí. A varias cosas. En primer lugar, el libro. Es el libro de Jack Kerouac. En el Camino. On the Road. También en uno de los temas se habla de Ignorante en el Camino. Y eso dice en el estribillo, eso se canta, y lo canta el cantante, que se hace llamar Juan Moriarty, que es el protagonista de dicho libro que hablábamos antes. Sí. ¿Y que os ha marcado mucho ese libro o qué? Bueno, pues ese libro era un libro que realmente fue una época de nuestra vida, ¿no? Cuando éramos más críos de lo que somos ahora. Que, hace 3 o 4 años los leímos. Sí, no sé, nos más incluso. 4, incluso, no sé, no te podría decir con exactitud, pero fue un libro que nos marcó, ¿no? Fue un punto de inflexión. Que nos decíamos, me acuerdo, toma, léete este libro que está bastante interesante. De cara a interesarnos ya más en otros libros, en otros, no sé, ¿no? Para... Y bueno, luego nos hemos interesando en muchas cosas, pero eso fue un libro que nos marcó bastante y nos dirigió, digamos, hacia algún lugar. Y ese lugar no sabemos muy bien qué es, pero bueno, de momento en el camino hacia la diversión, claro. Yo podía describir, porque nos estamos divirtiendo muchísimo. Pero bueno. Y en el camino, sí, exactamente. También es un poco, aparte del libro, un poco como que nos vemos a nosotros en el camino a... No sabemos muy bien tampoco dónde ni nada, pero en el camino a algo. Tampoco tenemos que llegar a ningún lugar, estamos no, bien aquí pero en el camino. En un camino, igual nunca acaba. Sí, vamos andando, ¿no? Claro. Por lo menos estamos. Estamos, ¿no? Es mejor que estar parado. Mejor. Claro. ¿Qué os iba a preguntar yo? Que estoy aquí con lo técnico a la vez. En el camino, vale, en el camino. Estábamos con el libro, perdón, es que estoy claro, no aquí con lo técnico a la vez. Oye, Julio, ahora que te veo a ti, Julio Donoso, ¿lo has leído el libro este, eh? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿A ti qué te Juan parece? Moriarty. Juan Moriarty, Dean Moriarty. Juan Moriarty es el cantante de Living Tremens que coge el título de Dean Moriarty. Está muy bien, es un viaje en carretera, menos las navidades que la suele pasar con la familia y se recorre de costa a costa. Estados Unidos. Todo Estados Unidos. Luego hay otros libros, esto es un poco el inicio de la generación beat, ¿no? Está Allen Ginsberg con Aullido y más gente, ¿no? Barrows también se ha relacionado mucho con ello. Sí. Oye, que tengo una buena noticia. A ver qué os parece esto que suena. Ah, Autopsia. Yeah. Moreno. Esto ha sido Autopsia Artística de Delirium Tremens, la única canción que hemos conseguido descargar en este rato, pero bueno, para que os hagáis a la idea, ¿no? Más o menos del sonido. El sonido es bastante digno, ¿no? Para ser la primera grabación. Mm-hmm. Suena bien, ¿no? ¿Estáis contentos? Sí, la verdad. Nosotros que sí. Muy contentos. Muy, muy contentos, sí, sí. Ah, ¿Sabéis de gente? Y eso que la respuesta, un poco, de gente que lo ha escuchado y tal. La gente le ha sorprendido el sonido, sí, y dice que se ha quedado bastante sorprendida y... De que ya suena bastante... Se podría decir que con bastante calidad, sí. ¿Verdad? Bueno, profesionalidad. Nos dijeron que también había en una semana 500 descargas, por lo que se ve, sí. La gente parece, sí. que se la está descargando, ¿no? Y que le está gustando, por lo que se ve. 1000 reproducciones, sí, en una semana. Muy bien, nos vemos. Oye, pues enhorabuena. Vamos, como decíamos antes, una de las cosas que más os apetece es rular, moveros, ¿no? Si sois gente joven, pues queréis conocer... Chicas. Claro. Chicos. Actuar mucho y, conocer muchas chicas. Y os habéis movido, ¿no? Ha visto que hoy en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que en Zaragoza hay pocos grupos que van a Madrid, ¿no? Que parece como que, Madrid, a unos les da pereza, hay que decirlo. Sí, que yo sé que hay gente que nos está escuchando de grupos que no van a Madrid porque todo lo que baja de Teruel les da bastante asco, la verdad. En el punk, sobre todo, es una razón, pero vosotros habéis ido a Madrid, ¿qué tal? Pues bastante bien, además, después del parón grabando el disco, fue el primer concierto que hicimos, tocamos en la Caracol con cuatro grupos más, y la verdad que hay que decir, vamos muy, muy, muy, muy bien. Un sonido, es el sitio más profesional que hemos tocado, pero en todos los sentidos, ya nos pusieron el backline, nos trataron fenomenal... Una experiencia, la verdad. Sí, eso, ¿cómo era? ¿Con bandas que conocíais ya? ¿O os lo montó alguien? Los de la sala. Es que era que la sala Caracol en realidad tienen siempre una programación que ahí no habríamos podido tocar ni de coña. Por eso. Pero hacían una cosa en septiembre que para grupos así amateurs que están empezando, pues si tú preguntabas por fecha y te daban fecha, te dejaban tocar. Uh-huh. Entonces nos juntaron con unos grupos de Madrid, que no conocíamos de nada, y nada, pues se tocaba ahí y... Todos juntos, tal, se compraron una entrada, luego se repartía tanto para la sala, tanto para los grupos, pim pam pum, y todo fue muy bien, porque encima hasta sacamos algo de dinero, tal, y pues... Uh-huh. Y así de conciertos, así que recordéis con gratitud, con alegría, ¿cuál así más? La presentación del disco. Sí, el otro día, ¿no? Hace un par de semanas. Sí, sí, fue una respuesta del público excelente. Y mucha gente, ¿no? 300 personas. Prácticamente, sí. Más o menos, entre las entradas, la gente que entró en lista invitada. Sí, sí, sí. Mucha gente. 300 personas. Y contentos también. Sí. Sí, bueno, podría haber salido mejor, pero sí. Bueno, pero salió bastante bien. Fue un buen concierto, yo creo que fue un buen concierto. El sonido igual un poco, pero bueno, estábamos contentos. Faltaste tú, que no pudiste venir al final. Yo es que soy de pueblo y todo lo que se pone de la urbe, hay veces que no me interesan. Yo prefiero ver cómo crecen las calabazas. Muy interesante. Y luego otra cosa que tenéis también bastante currada es la web, ¿no? Tenéis una web bastante maja, ¿no? Era parte del premio, sí. Venía con el disco. Venía con el disco. Era la misma idea, venía en el pack también, sí. O sea, con el premio del concurso La Canción. No ponía, se hace página web, pero dijeron, oye, chavales, que aprovechando tal, os vamos a hacer una paginilla. Fabuloso. ¿Recuerda la página? Sí, es deliriumtremens.info. Y ahí tenéis un poco pues la biografía, ¿no? Me imagino, sí, de la banda. Sí, ¿no? Ahora está un poco aún sin mucha historia todavía, porque ahí tiene un mes la página y está, pero sí. Pondremos el concierto. Pues tiene el enlace para descargar el disco también. Hoy estamos contentos de tener a Delirium Tremens y de tener a Julio Donoso, que hay que decir que en el Virtual Boom ponéis las canciones, pero también el libreto, y en el libreto, pues bueno, le hacéis una dedicatoria especial, ¿no? A Julio, ¿no? Un poco ha sido nuestro padrino, ¿no? Fue un secuestro, apadrinamiento que nos hicimos mutuamente. Julio dice que le secuestramos, algo así, dice. Y entonces estamos, pues, contentos con él, que hemos llegado a un síndrome de Estocolmo con él. A ver, darle un micro a Julio, que le quiero preguntar, ¿qué son para ti estos chicos, Julio? Pues el futuro de la poesía en Zaragoza. Lo que yo esperaba que hubieran salido, no sé, pues salieron y me raptaron. Sí. Que luego, ¿alguna poesía o que ahora bien. En este momento, ya sí, que citamos sí, a Julio? Va a Manu. Manu o Julio, ¿cuál que recito arte? Sí, sí, vale, muy viejo. O sea, normalmente en los directos que alternáis un poco canciones así de ruido, rock, sudor y tal, con poesía con alguna guitarra de fondo, o así más o menos lo planteáis. No, en realidad lo que hacíamos antes era, hacíamos el concierto. Bueno, soy Manu, en primer lugar. Buenas noches. Manu. Hacíamos, al principio del Inutremos, hacíamos antes del concierto de música, hacíamos recital, una parte de recital de poesía con guitarra acústica, pero era una cosa un poco más... Como recital y luego concierto. Sí, era un poco más soporífero. Sí, no sé, era más... un poco más. Y ahora está todo junto, ya lo hemos mezclado. Sí, ya los poemas son con guitarra, las dos guitarras, el bajo y la batería. Hay voz, o sea, también, o sea, el cantante tiene su parte de voz dentro de los poemas, o sea, después, luego hay solo. Digamos que nos metemos dentro de sí, la, o sea, música. Por fin, canciones con poemas. Por fin los músicos han cedido a los poetas, ¿no? Sí, después de mucho insistir, sí. ¿No? Los que no sabéis tocar la guitarra, venga, tío, por favor, méteme tal, y al final les habéis convencido, ¿no? Que también les interesa a ellos. Sí, parece ser que les interesa y que le. Bueno, por lo menos los veo que una sonrisilla mientras tal le sale de la boca, entonces parece que les gusta. Sí, venga, pues sí. una muestra, chicos. Aunque esta es sin batería y tal, pero os imaginaos con batería y con bajo y a todos. Imaginaosla como queráis. A ver. Arte es luz, entre las sombras de una casa, con las persianas echadas y las ventanas cerradas. Arte son navajas en costados inocentes. Arte es vomitar en la cocina de tus suegros, es fumar en París, escribir con carmín en los espejos, firmar los telegramas con sangre, conjurarse contra el necio. Arte es bailar ebrio sobre las tumbas, es un ramo de flores marchitas en cualquier farola. Arte, champán y canutos, saxo y drogas, sexo y rosas. Es una moneda de canto, unas uñas pintadas, es cocaína en el asfalto. Arte es apuntar al sol con la linterna, es agonizar en los armarios, es abrir botellas de vino con claveles. Arte es lo que nos han contado que es arte y no nos creemos. Arte es lo que nos creemos que es arte y no nos han contado. Arte es la silueta de tus piernas, que no tocan el suelo por estar apoyadas en las mías. Arte es asesinar al poeta y hacerle un poema al asesino. Es joder bajo la lluvia, es leer maullidos en pensamientos dibujados. Es el pelo despeinado, peinado por el viento. Arte es el no silencio de los héroes de leyenda. Tocarte, abrazarte, amarte. Arte es decir nada con algo de esperanza. Son castañuelas baturras, camisetas albicelestes, zapatos en braguetas. Arte es ser arrastrado por la muchedumbre. Arte es una bicicleta aparcada en la arena de esa guira, con un nombre escrito al lado, el tuyo, cuando baja la marea en la arena de esa guira. Arte quiere decir: tenemos 20 años. Manu, estabas leyendo de un fanzine, ¿no? Sí, que esto no hemos hablado. Bueno, quizás en el programa de un trimestre que hicimos el año pasado sí que hablábamos. Pero no, sí, hicimos el año pasado, bueno, entre el año pasado y hace dos, hicimos 4 fanzines y que en el que publicábamos nuestros textos y tal. Y bueno, y lo repartíamos por ahí, ¿no? Repartíamos en toda la ciudad, gratuito, ¿no? Y muy bien. Y encima uno nos ayudó, ¿cómo se llama? Nos lo hizo, nos lo. Una, sí, nos lo pagó el Grupo Tierra, uno de los números una vez, sí. Pero luego ya no. Y que hay que decir que el fanzine este y el libro que vamos a sacar, por cierto, dentro de poco vamos a sacar un libro, ¿no? Aparte de estos fanzines, que lo tenemos un poco apartado por este tema del libro, sí. Pero continuaremos con los fanzines, por supuesto, y bueno, pues el libro ha salido un poco de un blog, ¿no? Que con esto de la tecnología ahora, pues a ver si lo aprovechamos un poco, ¿no? Y nosotros lo aprovechamos en ese sentido, en que era un blog que en el fondo era como un cajón de... Para enseñarnos unos a otros cosas que hacíamos. Sí, en el sótano, y bueno, íbamos echando ahí todos los textos. Y en el blogspot este, bueno, le podíamos tener la capacidad de leerlo cada uno en su casa y compartir todos los textos que estábamos, claro, estábamos escribiendo. Y bueno, pues debido a 2 años de blog, ya comenzaron a salir algunas cosas que considerábamos que merecían la pena y debido al concierto que hicimos hace poco. Bueno, hay que decir que se puede decir el blog, ¿no? Sí, el blog es Winston, sin N. Winston... Es uno de esos blogs que es muy difícil llegar a él. Muy difícil, porque yo me acuerdo cuando Julio me lo dijo, yo decía, Winston. No había manera. Winston, no había Western. Manera. Winston Western. Como Western. Como Winston, el tabaco, pero sin N, y Western como espagueti Western. De los vaqueros. .blogspot.com. Ahí tenéis un montón de poemas, pues, de la gente de Lilium Tremens y de Julio, y de más amigos. Desde el principio, sí. Está todo, pues eso sí, pues, estamos, lo utilizamos para compartir entre nosotros. Y bueno, pues eso, ahora sacaremos el libro para Navidades, pedírselo a los Reyes. Y la intentaremos hacer una presentación, pues eso, para diciembre, enero. Uh-huh. Y bueno, recordar también que tenemos el día 2 un recital en el Desafinado pequeño. Sí, lo grande ya. Con casi como con casi siempre que podemos, con Julio Donoso, y bueno, pues ahí estaremos recitando algo y haciendo algunas canciones acústicas, por si queréis venir el día 2 de diciembre. 2 de diciembre en Antonio María Claret, Antonio, en la zona de Bretona, sí. Y en la cafetería Desafinado. El club este de los poetas violentos este que habéis creado, de ser todos chicos, ¿lo habéis planteado? Estábamos, ¿hay chicas pensando, que quieran entrar o no? Estábamos pensando meter a alguna chica, pero tenemos alguna amiga, no conocemos que... muchas tampoco, me cago en la leche. Hay una chica que sí que nos ayuda bastante, que no recita, no tal, pero está ahí, nos ayuda, y que es Violeta, que es una amiga nuestra. Violeta nos y diseña... Y nos diseña la revista, nos va a maquetar el libro, uh-huh. Nos echa un cable... Nos quiere, nos quiere. Sí. ¿Y el libro cómo lo habéis planteado? ¿Todo versos vuestros del blog, cosas nuevas, cada uno su cosa? ¿Cómo? Va a ser un conjunto de poemas de cada uno, pues no sé, alrededor de 100 páginas nos van a salir, o alrededor, algo así. Y bueno, pues son todo poemas antiguos y relatos cortos, quizá alguno antiguo, pero casi todo, sí. Prácticamente todo del blog. Es que además a veces decimos poema... Que bueno, poema, pero no sé, a veces igual la gente no se entiende, cómo. Se entiende, en plan, te piensas que es un poema con ahí sus rimas. No son sonetos. No, o sea, hay cosas que ni siquiera está escrito, son todo líneas hasta el final, como si fuera un, ¿sabes? Sí, pero exactamente, o lo que sea. Bueno, algunas cosas las que estamos haciendo. Sí, algunas sí que son más poesía o no, pero... A ver, tenemos aquí un especialista en literatura, Julio. ¿Qué es lo que hacen estos chicos? Pues, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, pues, Julio? Pues poesía, prosa poética a veces, pero siempre poesía. Sí, yo decía solo para que a veces, ¿sabes? Que porque la poesía es, incluso en la forma poesía. De vivir hacen poesía. Y una preguntita que siempre... Muy bonito, Julio, y... muy bonito. Una pregunta que siempre me gusta hacer a la gente que creáis, ¿no? Que creáis arte, es las referencias, ¿no? Un poco que tenéis. Me imagino que en un combo pues tan heterogéneo, ¿no? Como Delirium Tremens, pues habrá variopintas referencias pues literarias, como habéis comentado, el libro En el Camino, musicales, poéticas y demás. Pero bueno, si os apetece a cada uno de vosotros, pues me gusta tanto grandes referencias como cercanas referencias, ¿no? O sea, gente de ayer, gente de ahora, ¿no? Si os apetece compartirlas, vamos, por saber un poco más allá de Delirium Tremens, ¿no? Que gente hay haciendo cosas, ¿no? Que os gusta. Bueno, pues aquí en Zaragoza hay gente muy buena. No hay que irse a ningún lado fuera de aquí para ver que el panorama musical de Zaragoza está en auge, se podría decir, ¿no? Gente como Bigot, gente como Faith Keepers, Dada, ¿no? Gente muy buena, y puedes escuchar cosas muy buenas. Oyéndote a Huesca, Domador, son un grupo que nos encanta y nos gustaría hacer un concierto con él algún día, con ellos, a ver si lo proponemos, ¿no? Que medio los conocemos, son gente muy maja, parece. Y entonces nos gustaría hacer algo con ellos. Pero bueno, desde el rock de los 70, ¿no? Nos a la copla. Sí. A mí la copla cada mañana me trastoca, ¿no? Me levanto con Antonio Molina y salgo a la calle feliz. Pero bueno, podrías, no de sé. Todo el blues. Mamamos del blues. Va, es más, podríamos hacer un blues ahora con una poesía de Julio, sí. ¿No? Venga, va. Acabamos con... a hacer Espartaco, ¿no? Acabamos con una porque ya se nos va la hora. Vale. Pues vamos con la que queráis, ¿eh? La que os apetezca a vosotros. Era lo que habíamos pensado. Con un blues o funky, ¿qué os apetece más? Nos gusta todo, el blues, el funky, todo. Pues yo haría un blues. Bueno, hay que decir que aquí el frontman de la Enredada está muy contento de ver a Julio de nuevo aquí en Radio Topo, que hacía días que no venías al programa, y es un lujo tener a... Es que estamos preparando ahí un grupillo con Paula, Danielo, pero a ver, cuando estamos sacando los temas de momento. Muy bien, pues bueno, hoy Espartaco, ¿no? Delirium Tremens. Hoy Espartaco de Julio Donoso. Con Julio Donoso. Venga, pues con esto acabamos. Si un día cualquiera como hoy, como mañana o como el día que fue ayer, me automutilo el corazón, no me molestaré en buscar responsables. Bajaré con prisas al supermercado, compraré menestra y olvidaré el pecado. Leeré los mensajes de los paquetes de tabaco. Me encontraré un paraguas y compraré un reloj. uno de pulsera y otro para donde estuvo el corazón. Ya no volveré a cambiar cromos, ni a crucificar crucigramas, ni a enviar postales. Lo haré a candidatos y despreciaré desamparados. Seré náufrago entre interruptores. Renovaré el vídeo y la lavadora. Mandaré a coser los botones. Andaré a la luz de las farolas y me olvidaré de las lunas. Combatiré corazón con cordura. Seré un hombre de bien. Haré colas y no perderé el tren. Un ciudadano ideal, un vegetal intelectual. Tendré tarjeta y dinero, una gabardina y un sombrero. Tal vez sea extraño, al menos ya no gritaré. ¡Yo soy Espartaco! Al fin podré decir que soy un esclavo. Al menos ya no gritaré. ¡Yo soy Espartaco! Al fin podré decir que soy un esclavo. Qué bonito. Bueno, chicos, pues un verdadero placer. La verdad es que nos habríamos quedado más ratico, pero bueno, así os quedáis con mono de radio, que claro, también nos apetece, que os quedéis con ganas de más y a ver si volvéis los jueves por la noche a hacer el programa de Delirium Tremens, que yo creo que merece la pena también, ¿no? Por experimentar cositas también aquí. A ver. Sí, es que la verdad que lo pasamos muy bien ahí y nos gustaba mucho, pero... Nos gustaba, a ver si con el próximo año volvemos. Bueno, pues agradecer a la gente de Delirium Tremens y recordar que ahí en virtualboom.es tenéis el disco En el Camino de Delirium Tremens para descargaros esas 7 canciones que hoy, bueno, pues solamente hemos podido escuchar una, pero bueno, así también a la audiencia pues les quedamos con ganas y como es tan fácil como descargártelo que, claro que sí, cuesta 5 minutos, no aquí en Radio Topo que siempre hay algún problema técnico con internet y tal, pero bueno, no pasa nada. Y nada, que un placer, chicos, que no sé, que por mi igualmente parte muy, a ti, muy muchas contento. Gracias. A ti, muchas gracias. Y que pronto os propondremos algo para el arrebato, que yo creo que en el arrebato ahí tenéis que hacer algo fijo con la reapertura. Eso me encargo yo de montarlo. Van a abrir pronto, otra vez, ¿no? Muy pronto, ahora os lo cuento. Menos mal. Venga, pues os vamos a dejar con Cuando las guitarras dominaban la tierra y gracias a Delirium Tremens. Gracias a ti. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Eddie and the Hot Rods. El pop rock fue un estilo musical que se desarrolló en Inglaterra durante los años 70 y que en el apogeo del glam mantuvo la llama del rock más purista en las islas, con elementos de blues, soul y power pop. Con la llegada del punk y la new wave, muchos de sus integrantes quedaron encasillados dentro de alguna de esas etiquetas. Uno de los grupos de jóvenes que practicaban ese estilo en la era inmediatamente anterior al punk eran Eddie and the Hot Rods. Sin embargo, su estilo más acelerado, directo y enérgico les podía identificar más con el punk. De hecho, los Stooges eran una de sus influencias principales, pero no más que el grupo señero del pop rock inglés, Dr. Feelgood, y además su actitud y vestuario encajaban más con su origen proletario. Formados en Essex, en torno al 73, llevaron a cabo durante un breve lapso de tiempo la máxima de mucho alcohol, drogas, sexo y rock and roll a su máxima expresión. Al escuchar sus canciones, son más fáciles de asociar con los Rolling Stones, los Who, a bandas de rhythm and blues o power pop, lo que demuestra su separación estilística del punk. El grupo lo integraban en el 77 Barry Masters como cantante, Dave Hibbs y Pete Wall como guitarristas, Paul Gray al bajo y Steve Nicol a la batería. Tras su primer LP, Teenage Depression, llegó Life on the Line. Cualquiera de ambos los hubiera podido destacar, pues su nivel es similar y además mantiene una cierta temática suicida apreciable en la portada. Tras varios cambios en la formación y otros discos menores, Eddie and the Hot Rocks nunca se fueron del todo, pese a haber pasado un relativo olvido a nivel popular. Por cierto, ninguno de sus componentes se llamaba Eddie. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, Life on the Line, Do Anything You Wanna Do, que llegó al top 10 de las listas inglesas en el año 78. Eddie and the Hot Rocks. Mira, pues ya sin más dilación nos vamos a despedir aquí en La Enredadera. La verdad que ha sido un verdadero placer hacer dos horicas más de radio en directo en Radio Topo. Recordaros nuestro número de teléfono 976-29-1398. Nuestro correo laenredadera@novo50.org y el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Volveremos el próximo domingo con más invitadas, más colectivos sociales y culturales que esperemos pues que os interesen mucho. La Enredadera, más de 10 años tejiendo alternativas. Esa planta de tallo voluble y trepador que se enreda en varas u objetos salientes. Que se despide, como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía. Hasta el próximo domingo.